Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Bienvenidas radioescuchas de su programa Tejedoras Digitales. Desde el Barracón Digital extendemos nuestro saludo fraterno y solidario. Continuamos a través de este espacio compartiendo saberes sobre seguridad digital y software libre para juntas estar seguras en el ciberespacio y en nuestras comunidades. El día de hoy compartiremos las ventajas y el uso de la aplicación Jitsi Meet, que nos permite realizar encuentros virtuales seguros. Así que, listas y atentas que comenzamos. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Hola Marcia, fíjate que en mi colegio nos reunimos de manera virtual a través de una plataforma la cual no nos permite tener suficiente tiempo para lograr hacer los trabajos en grupo. ¿En serio, José? Pues fíjate que existe una plataforma que es segura y se llama Jitsi Meet. Esta te permite hacer reuniones hasta con 50 personas. Y tiene la opción de chat, y fíjate que su tiempo es ilimitado. Pucha, qué excelente. Es justo lo que estaba buscando. ¿Cómo puedo usarla? Déjame te lo explico. Lo primero que debes hacer, José, es elegir un servidor alternativo de Jitsi, que nos brindan más seguridad. Entre ellos, puedes encontrar el de Código Sur, MyFirst, Greenhost, Autisticy, Framasoft o Disrot. Luego de elegir el servidor, agregamos un nombre para crear una sala o nos unimos a una usando el nombre de la sala o el enlace de acceso que alguien nos haya compartido. No es necesario registrarnos, aunque existe la opción de ponerse un nombre para ser identificable por las personas en la videollamada. Una vez estando ya en la sala, en la parte inferior de la pantalla aparecerán diferentes opciones, como compartir pantalla, levantar la mano para hablar, activar y desactivar el micrófono y la cámara durante la llamada, y también encontrar más configuración como grabar, colocar un fondo, transmisión en vivo, compartir un video o la información de la llamada como estadísticas, el enlace de la llamada, número de reunión y la opción para poner contraseña a la sala, entre otras más. Suena muy sencillo, pero ¿en qué tipo de aparatos puedo usar Jitsi Meet? En realidad, José, es bastante sencillo. Y mira, puedes usar diferentes dispositivos. Uno puede ser un teléfono, tablet o computadora con cámara y conexión a internet móvil o vía Wi-Fi, o conectado a través de un cable de red. Y también un entorno silencioso para que puedas hablar y escuchar. Se puede utilizar en teléfonos y tablets con iOS y Android. Y también en computadoras con sistema operativo Windows, Linux y Mac OS X a través de navegadores de internet. Y bien, después de esta gran introducción que nos dio Marcia y José, vamos a agregarle un poquito de detalles. Y les comento, Jitsi es una herramienta que permite realizar videoconferencia de modo muy sencillo y claro, con un gran soporte técnico detrás. A diferencia de otras populares en este momento como Zoom o Google Meet, esta herramienta es de desarrollo libre, de modo que tenemos más posibilidades de garantizar la seguridad de los datos que ponemos a circular. Otra de sus ventajas es que tiene una mayor sencillez en el desarrollo y no precisa descargar en la computadora ningún programa. Tampoco tiene límites de participantes, más que los de la capacidad de transmisión de datos que en cada caso se tenga. Tampoco precisa crear una cuenta y sobre todo no tiene límites de tiempo en las llamadas, como en el caso de Zoom, que solo son 40 minutos, justo el problema que tenía José durante sus clases. Y mencionando algunas de las ventajas, seguro este les va a interesar. Y es que fíjense, al permitir bajar la calidad de video, el consumo de datos es menor. Quienes tienen baja conexión podrán tener mayor estabilidad en la llamada que con otras aplicaciones. Y otro puede ser que al ser una plataforma bastante utilizada, la estética y la organización de contenidos nos resulta muy familiar. Y para la gente que acostumbra a tener o guardar el contenido en su máquina después de recibir una clase o una conferencia interesante, pues es que les permite grabar los encuentros utilizando un sistema externo de almacenamiento. Y como verán, Jitsi Meet es una herramienta muy atractiva porque ofrece múltiples opciones de forma totalmente gratuita y en la que ni siquiera necesitan registrarse para poder utilizarla. Definitivamente su uso es muy sencillo. Imagínense solo entrar en la web y escribir el nombre de la sala para crearla y unirse. Es muy fácil. Y ahora, compas, un hilo informático. Sexting. Queremos mandar una foto a nuestra pareja, amigues o a la persona que nos gusta. Lo primero que debemos establecer es que las fotos que mandamos son privadas y que si se publican sin nuestra autorización es un delito y se paga con cárcel. Muy importante que eso quede muy establecido. Para ello, recomendamos usar Signal, una aplicación de mensajería con autodestrucción de mensajes. También evitar que salga nuestro rostro o algún tatuaje o algún detalle que nos identifique. Y lo más importante, disfrutarlo. Sexting. Creo que a este punto es momento de poner en práctica estos conocimientos, así que comencemos a descargarla. Empecemos con las personas que tienen computadora. El primer paso es abrir la web de Jitsi Meet y escribir el nombre de la sala, la que se hayan inventado o las que ya les hayan pasado. Si la reunión ya existe, van a poder entrar al instante en ella, aunque no los hayan invitado, y si no, la van a crear automáticamente. Y seguramente van a decir que es demasiado sencillo, sin nombres ni correos que los identifiquen. Por supuesto, la plataforma requiere una serie de permisos tanto en el teléfono como en el ordenador, así que lean atentamente y acepten si están de acuerdo, porque son peticiones muy normales para usar la cámara y el micrófono. Ahora vamos a continuar con las personas que utilizan su celular. Primero, es necesario descargar la aplicación en nuestro teléfono, ya sea Android o iOS, para crear esta reunión. Una vez instalada, su uso también es muy fácil, casi sin tener que indicar datos para poder crear una nueva reunión. Basta con poner un nombre e invitar a cualquiera a través de un correo o compartiendo el enlace. Si no tenemos la aplicación descargada, tenemos la posibilidad de mandar el enlace o el número de teléfono para que las demás participantes se unan sin ninguna molestia, a través del navegador o como una llamada de voz tradicional. Y llegó la parte que más nos emociona, consejos para reforzar la seguridad. Acuérdense, tengan cuidado de dónde comparten la información de la reunión y cómo invitan a las y los demás participantes. Publicar datos en las redes sociales puede ser un riesgo muy alto. Elijan un nombre poco común para la reunión, puede ser yoga, café, reunión familiar, cosas muy comunes. Las posibilidades de que se unan personas no invitadas al azar son muy altas, porque pueden usar su generador de nombres al azar. Además, están trabajando en un detector de nombres poco seguros para ayudar a estas personas a crearlos. Activa en la sala de espera, en las funciones de seguridad para comprobar quién quiere entrar en su reunión y determinar si quieren darle permiso o no. Y bien, gente, esto es Jitsi Meet, una plataforma de videollamadas que les da mucha más libertad que las principales marcas como Google o Zoom. Hasta aquí este programa de hoy. Nos despedimos con un abrazo solidario y deseando siempre éxitos en sus luchas.